Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión, un fin de semana más. Hoy hablamos de adicciones y de cómo volver a la vida tras ellas. Para ello hemos invitado a Simón Hernán, perdón, Gómez. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola Simón, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado Simón de que nos presentes un tema de actualidad. Cada vez son más personas las que, por desgracia, ¿no?, padecen o caen en una adicción y es buenísimo tener este tipo de mensajes y este tipo de información para saber que existen opciones y que existe una capacidad de crecimiento personal detrás de esa sombra. Así que vamos a por ello desde ya. Simón, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Yo sé que este tema que vamos a tratar es parte de tu historia de vida, así que precisamente haciendo acopio de toda esa historia, de todo ese vínculo que tú has tenido con las adicciones, vamos a comenzar conociendo qué te pasó a ti, cuál ha sido tu historia. Sí, totalmente. Pues yo, como cualquier persona normal en la sociedad actual, empecé a beber de niño, lo típico, una cerveza con los amigos, de vez en cuando se empezó a hacer todos los fines de semana. Y poquito a poco, traspasando barreras, cuando me quise dar cuenta, estaba viendo todos los días y ya los fines de semana no era solo alcohol, entraron las drogas y cada vez había un consumo mayor, ¿no? Y al principio, obviamente, pues siempre relacionado con la diversión, relacionado con el bienestar, relacionado con risas, etcétera, hasta que llega un punto que empiezas a sufrir, ¿no? Y empieza ese sufrimiento silencioso, ese dolor, ese malestar. Y ahí es un poco donde yo me di cuenta que tenía que haber un cambio, ¿no? Porque eso no se podía sostener. Entonces era prácticamente morir. Ese sufrimiento era insoportable durante más tiempo. Y nada, ahí es donde comenzó un poco mi proceso de transformación. Al principio intenté por los métodos más convencionales, por la terapia más convencional, por un poco esa rama. Y es cierto que no me funcionó. Y a base de terapias alternativas, a base de viajes a la India, a México y a otros lugares, pude crear mi propio camino y mi propio proceso de transformación y nada, a día de hoy la verdad que esta experiencia, esta vivencia personal ha sido mi mayor regalo, ¿no? Que un poco normalmente siempre está el enfoque en la adicción, lo peor que te puede pasar o que es un problema muy grande, cuando realmente bien dirigida y bien enfocada puede ser un proceso de renacer, de conciencia y de volver a conectar contigo mismo y con tu esencia muy profundo. Pues antes que nada, Simón, enhorabuena por ese proceso, por haber encontrado tu camino y que parte de tu historia de vida, como decíamos, sea esa sombra, pero no se haya quedado ahí, sino que hayas podido encontrar la solución, digamos, y que esto te haya hecho evolucionar y llevar a otras personas también a que puedan acudir a ti y puedan de tu mano, ¿no?, caminar juntos porque realmente entiendes el proceso, lo has vivido. Así que enhorabuena por eso desde ya y desde el principio. ¿Cuál fue el impacto que provocó en ti, digamos, ese cambio de chip, Simón? Cuando tú estás en ese proceso de adicción y llega el punto en el que tú dices, necesito salir de este momento. Sí que es cierto que es un proceso o ese punto de inflexión es un cúmulo de sucesos, ¿no? Yo poco a poco me daba cuenta de cómo ya cada vez lo controlaba menos, de que era algo que se me estaba descontrolando, yendo de mis manos, ¿no? Entonces eso ya me daba cuenta de que no era yo capaz de parar cuando yo quería ni de gestionarlo como a mí me gustaría, ¿no? Como el resto de personas lo gestionaba. Entonces eso fue un punto que ya me hizo empezar a contemplar que aquí había un problema, que aquí había algo que no funcionaba. Y era muy curioso porque esto, claro, a su vez me hacía sufrir cada vez más, ¿no? Cada vez que lo hacía era como un mayor sufrimiento. Luego, por otro lado, trabajaba en un centro de personas sin hogar, era encargado de un centro de personas sin hogar y trabajaba con muchas personas con problemas de adicciones, ¿no? Con alcoholismo y otro tipo de adicciones. Y me hacía ver mucho mi estado anímico, mi estado emocional e incluso espiritual. Me sentía muy reflejado en las personas que atendía, en las personas, en cómo hablaban de sí mismos, yo me sentía muy reflejado. Entonces, eso me hizo darme cuenta poco a poco que igual estaba en problemas, que igual esto era más grave y cada vez que lo hacía y cada día era un sufrimiento mayor, ¿no? Así hasta que una noche, como podría haber sido cualquier otra, decidí que por ahí no podía seguir, decidí que no me estaba controlando, decidí que tenía que hacer un cambio porque esto ya era insostenible, ¿no? Y en ese tocar fondo, en ese punto más bajo, es cuando realmente empieza este renacimiento. Hay una frase del psiquiatra Carl Jung, que explica muy bien, que dice, para que un árbol llegue a tocar el cielo, sus raíces tienen que estar en el infierno, ¿no? Entonces me parece una frase muy gráfica de cómo cuando tú conoces la oscuridad y puedes luchar contra tus demonios, puedes llegar a renacer, puedes llegar a crecer y puedes llegar a ser la persona que realmente quieres ser, ¿no? Y no desde un punto, desde el miedo, desde la enfermedad, desde el temor a que esto es para toda la vida, sino desde la capacidad de sanar y hacer tu mejor esfuerzo para poder llevar la vida que quieres. Pero vamos, desde luego que sí que el punto crucial es ese tocar fondo, ese sufrimiento mayor. Ahí es cuando empieza toda la transformación, por decirlo así. ¿Cuál ha sido, Simón, el paso más difícil en tu proceso de renacimiento? Que me encanta que lo llames así, por cierto. Pues mira, para mí el proceso más difícil fue el asumir lo primero que había un problema, el asumir que igual estaba equivocado en cómo estaba encauzando mi vida y el tomar conciencia de eso, ¿no? De cómo los últimos años de mi vida habían estado desperdiciados o no estaban alineados con la persona que yo quería ser ni con mi esencia, ¿no? El reconocer y el darte cuenta de cómo no estás siendo quien realmente eres, ya tienes un disfraz y eso te produce sufrimiento. Eso por un lado, ¿no? Porque reconocer eso siempre es algo muy doloroso y tomar conciencia de ello es lo más parecido al infierno, pero a su vez, cuando empiezas en eso, ahí es donde puede empezar la transformación. También es cierto que la primera semana, las dos primeras semanas, el primer mes, es un punto un poquito complicado, ¿no? Al final tienes dependencia física a una sustancia, dependencia psicológica, y ese primer mes sí que es verdad que es donde está un poco como la batalla, ¿no? Contra esos demonios, y ahí es donde sí realmente hay que estar más fuerte y más sólido, ¿no? Sí que es cierto que al pasar ese primer mes, luego viene lo que sería la llamada nube rosa y es todo más paz, más armonía, más darte cuenta de que puedes estar bien, que la gente te vea mejor y es mucho más agradecido. Entonces yo te diría que sobre todo lo más doloroso, lo más complicado fue el tomar conciencia de lo que venía haciendo y de lo alejado que estaba de mí mismo, ¿no? Perfecto, Simón, gracias por responder a mi pregunta. Vamos entonces a esta parte ya de la recuperación, ¿no? Como esta parte más positiva. Y me encantaría conocer qué aspectos de tu vida son diferentes ahora comparados con ese momento. Me imagino que ha tenido que ser un cambio de 0 a 100. Totalmente. Radical, radical. No solo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ni a espiritual, ¿no? O sea, físicamente, volver a conectarme con mi cuerpo, empezar a hacer deporte, que era algo que yo no practicaba. Lo practicaba de niño, ¿no? Pero a base de las circunstancias y de todo esto fue algo que dejé de practicar, ni me imaginaba volver a hacerlo. Una vida en contacto con la naturaleza, que era algo que siempre me había fascinado de niño, también lo había dejado a un lado. Y no solo eso, ¿no? Luego también a nivel profesional, el atreverme a plantearme cuál es mi propósito de vida y dedicarme a ello. Sí que es verdad que yo antes ya me dedicaba a algo muy alineado con mi propósito, pero el poder hacerlo a mi manera, el poder ayudar a las personas de la forma que yo considero y de la forma que a mí me ha ayudado, ¿no? Que lo que yo hubiese necesitado en ese punto. Entonces, a nivel profesional también me ha cambiado. A nivel relaciones, obviamente mis relaciones con mis amistades han mejorado, con mi familia han mejorado. Es que es un cambio tan radical en todos los aspectos, ¿no? Físico, emocional, al saber gestionar mejor mis emociones, al conocerme a mí mismo. Entonces, es todo. Es tan amplio, es a nivel, es a todos los niveles, ¿no? Obviamente todo es un proceso, no estamos donde vamos a terminar, obviamente, pero a día de hoy puedo decir que es un cambio pleno, total y en todas las áreas de tu vida, en salud, en profesión, en amistades, en relaciones amorosas, en todos los aspectos, es estar presente otra vez, es mejorar y sentir que mejoras cada día y sobre todo esa ilusión, o sea, sobre todo yo lo que más valoro o lo que más echaba de menos es esa falta de ilusión, ese dolor y recuperarlo y levantarte con ilusión y levantarte pleno, levantarte feliz, levantarte renacido, para mí eso es lo que más vale y lo que valoro más de este cambio, por decirlo así, ¿no? De esta transformación, a mí lo que más feliz me hace es notar esa ilusión, esa motivación, esa felicidad sin tener que achacarla a nada, ¿no? Que era algo que se había perdido a base del tiempo. ¿Qué mensaje le daríamos, Simón, a las personas que en este momento te están viendo, se están sintiendo identificados contigo, pero todavía no han podido dar ese paso, ¿no? De querer renacer o no han conseguido llegar al punto de encontrar la ayuda pertinente para poder renacer? ¿Qué palabras tendríamos para ellos? Pues lo primero y más importante, que se puede. Que se puede. Hay miles de personas, millones de personas, me atrevería a decir, que salen de la adicción y viven vidas felices, plenas. y que realmente se puede, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos en ese pozo sin fondo no somos capaces de ver la luz, pero la realidad es que cuando empiezas a hacer pequeños cambios empieza a aparecer, ¿no? Y lo curioso es que cada vez va apareciendo más. Así que no rendirse porque realmente es algo que se puede cambiar y que no es eterno ni es infinito y que se puede salir de eso, ¿no? Eso lo primero para empezar. Luego ya desde ahí, una parte muy importante, ten cuidado de a quién escuchas, a quién quieres que participe en tu proceso de recuperación, si lo vas a buscar ayuda de alguien, no por nada, sino porque tiene que ser un proceso real, ¿no? No tiene que ser un proceso desde la represión, ni desde el miedo, ni desde el dolor, sino que tiene que ser un proceso de, bueno, esto ya lo he experimentado, esto no va conmigo, sí que es cierto que al principio va a ser difícil, pero esto es algo que yo ya no quiero en mi vida, que no está alineado conmigo y ya ha sido una etapa, pero esto ya se ha acabado porque por aquí no es, ¿no? Entonces, es muy importante estas dos cositas para empezar y luego el no autolimitarnos, ¿no? A mí una traba que tenía muy importante era el tema de pensar que esto ya es una enfermedad para toda la vida y era como muy triste yo y pensar de ¿para qué voy a hacer un cambio si esto ya es así? Si no puedo... No, no, todo lo contrario. Este proceso te tiene que acompañar en el empoderamiento personal, en el crecimiento personal y en convertirte quien realmente quieres ser y en quien soñaba ser de niño, ¿no? Entonces, para mí lo más importante, se puede salir. Hay muchas personas que salen de esto, viven felices, viven vidas plenas y que con esfuerzo, dedicación y mucho amor, cualquier cosa es posible, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo no lo puedas ver o no seas consciente o no le veas esa luz, créeme que está ahí y empezar a trabajar para verla es lo primordial y lo principal. Gracias, Simón. Tras este mensaje inspirador de Simón Hernán Gómez, vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia, muy rápido, de unos segundos, y en nada estamos de vuelta. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Aquí seguimos conectados hablando sobre adicción. Y bueno, Simón, me gustaría abordar un tema un poquito más delicado, pero que al final es importante también, como son los estigmas sociales de la adicción, ¿no? Lamentablemente, porque todo el mundo podemos llegar a ser adictos a cualquier cosa no tan excesiva, ¿no? Digamos, como las drogas, pero tenemos un teléfono al que podemos conectarnos todo el día y podemos llegar realmente a generar una adicción ante eso. Entonces, ¿qué estigmas crees que podemos o deberíamos derribar todavía como sociedad a nivel de tratar una adicción o ver a una persona adicta y no juzgarla? Pues sí, mira, para mí es muy importante ver la adicción al final como un síntoma. Es decir, una persona adicta no es lo que le define a la persona, sino es un síntoma de que hay algo que no va bien. Una persona que está plena o feliz en ningún momento termina teniendo una adicción tan grave como puede ser al alcohol o a las drogas, ¿no? O incluso a otro tipo de cosas, ¿no? Al juego o incluso al sexo, ¿no? Entonces, siempre es muy importante ser conscientes de que esto al final no deja de ser un síntoma de que hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no está funcionando correctamente y que es algo que llega a un punto que llegas a tener comportamientos enfermizos y la persona no es algo que esté disfrutando, ¿no? Es decir, el concepto este de vicioso, de disfrutón o lo que sea, no van por ahí los tiros, ¿no? Al final es... buscar esa carencia que tú estás teniendo a nivel emocional o espiritual y rellenarla de alguna forma. Al final, como dices, todo el mundo o la gran mayoría de la población en la sociedad actual tiene adicciones. Como bien dices, al teléfono, a las redes sociales. Hoy en día es muy raro que alguien salga sin el teléfono, por ejemplo, o si sale sin el teléfono, vuelva por él. Y en las horas que pasa la mayoría de personas con el teléfono, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino a otro tipo de pastillas, por ejemplo, o incluso la adicción a la comida. En la sociedad actual todo el mundo está rodeado de algún tipo de adicción y utiliza la utiliza para desfogarse o para tranquilizarse. Lo mismo puede ser Netflix, entretenimiento, películas. Entonces, al final, cada uno lo utiliza para evadirse de una forma u de otra. Y es muy importante darse cuenta que está paliando un dolor que tiene, ¿no? A nivel emocional, a nivel espiritual, y que no es algo que él está controlando ni está dejando de controlar. Es su forma de evitar ese sufrimiento, su forma de evitar ese dolor en vez de hacerle cara, ¿no? Entonces es algo muy, muy complicado. Eso es lo primero. Y luego, por otro lado, ser conscientes de que el adicto no lo elige, porque el adicto llega a un punto que no lo disfruta, ¿no? Sí que es cierto, pues como al principio una persona que se termina haciendo adicta al azúcar puede disfrutar, ¿no? De comer un bollo de vez en cuando, de tal postre, pero llega un punto que no deja de disfrutarlo y solo siente culpabilidad y empieza, es lo que sería ese círculo vicioso, ¿no? Entonces esto un poco para entender más lo que sería el perfil de una persona adicta, que por desgracia la mayoría de la sociedad está en ese punto, con sus más y con sus menos, habrá cosas más graves, cosas más menos graves, pero sí que es importante ser conscientes que no es una elección y que es un proceso en el que se llega por evitar un dolor o un sufrimiento que hay, ¿no? Entonces, lo primero, sí entender que la persona es responsable de ese proceso, pero que no tiene una culpa total, sino que es responsable del punto en el que está, pero que es que se le ha venido la situación encima y no ha sido capaz de gestionarla de otra forma mejor, porque desde luego que la persona no lo está disfrutando, la persona no lo está pasando bien. Entonces, a pesar de que sea responsable de haber llegado a ese punto, no es 100% culpa suya, ¿no? Sino que ha sido algo que le ha superado. Simón, tú ayudas a las personas a día de hoy desde el enfoque holístico, desde la mirada integral. ¿Qué papel ha jugado la espiritualidad para ti, no solamente en tu recuperación, sino a nivel profesional, ¿no? Y a nivel de ayuda hacia otros en todo este proceso de las adicciones? Para mí pleno y total y para mí lo es todo, ¿no? Lo he visto, por decirlo así, he estado en los dos sitios, en lo que sería lo más convencional y en lo que sería la parte más espiritual. Y tanto mi proceso como los demás creo que es lo primordial. Sobre todo después de lo que he comentado, que la adicción es un síntoma, ¿no? Nadie se hace adicto si estuviese bien, si estuviese feliz, si estuviese pleno. Entonces la adicción es algo que más una enfermedad visto desde un punto materialista y visto desde una dependencia física a una sustancia o desde una dependencia psicológica, ¿no? Sino que hay algo más profundo. Y desde luego que lo es todo, la espiritualidad. Lo he visto tratamientos y ejemplos de personas en las que se enfoca desde un punto de vista más militar, sin tocar tanto la parte emocional y simplemente un dejar de consumir, enciérrate, deja de consumir y ala, pasa el síndrome de abstinencia y ya está recuperado. Pero lo triste de esto es que las personas que hacen ese proceso, se desintoxican y pasan ese proceso, después la mayoría recaen, porque la herida emocional, la herida espiritual sigue ahí. No se ha trabajado eso. A mí me gusta mucho siempre utilizar una metáfora, la metáfora de la mariposa, ¿no? Es decir, si tú eres una oruga y simplemente pretendes dejar de comportarte como una oruga, pero sigues siendo la oruga, nunca vas a ser un cambio real, una transformación real, ¿no? Vas a seguir siendo una oruga, ¿no? Pero llega un punto que cuando tú trabajas las cosas que tienes que trabajar a nivel espiritual, por ejemplo, en mi proceso yo lo vi súper claro. En el momento que entré, dejé la asistencialidad médica y clínica y más convencional y empecé a enfocarme en mí y en ese proceso espiritual, en ese despertar espiritual y en ese proceso de conciencia, yo me di cuenta que, claro, el proceso no se trata de dejar de consumir y ya. Es que es un proceso integral. Entonces, cuando tú te transformas en mariposa y ya te has transformado en mariposa, es imposible que vuelvas a ser una oruga. O sea, no funciona así. Tú ya te has transformado, ya estás en otro estado vibratorio, estás en otro nivel. Eso ya que es cosa de tu versión pasada, ¿no? Entonces, es muy importante que sea una transformación real. No se trata de dejar de consumir y ya, porque no funciona así. Tú no puedes dejar de consumir y simplemente seguir llevando la misma vida de antes, ¿no? Tiene que ir acompañado de un montón de acciones, de un montón de revisiones y de convertirte en esa persona en reconectar con ese niño interior al final, ¿no? Entonces, a mí el proceso espiritual, el leer, la práctica espiritual, el meditar, los ejercicios de respiración, el conocer personas, todo tipo de ejercicios son lo que para mí considero que realmente me ha ayudado y lo que realmente me ha hecho poder cambiar, ¿no? Reconectar con esa ilusión, reconectar conmigo mismo. Porque desde el otro lado es algo que ni te motiva ni te ilusiona y es simplemente como desde un punto de vista muy triste, ¿no? Y desde el miedo que no te ilusiona, ¿no? Cuando una transformación debería ser plenitud. Y esto también lo veo sobre todo con las personas que atiendo. O sea, yo he atendido a personas desde un punto de vista, desde un enfoque más tradicional y veo los resultados y luego desde un punto espiritual. Cuando tocas los temas de sanación, tocas los temas del perdón, de la culpabilidad, desde un punto más holístico, con ejercicios de meditación, llegando a ese subconsciente, ¿no? A perdonarnos a nosotros mismos realmente, porque obviamente es un proceso de mucho dolor, pero es algo que va implícito para hacer una transformación real y que no haya recaídas. Porque si lo enfocamos desde un punto de vista materialista y simplemente el pasar el síndrome de abstinencia y el pasar estos 15 días, estos 21 días sin consumir y ya está todo solucionado, la realidad es que no funciona así y la gente vuelve a recaer porque no se ha hecho un trabajo real en esa herida espiritual. Entonces, para mí lo es todo en este proceso, sobre todo enfocándonos que la adicción es el síntoma de que hay una herida abierta y no hay otra opción que sanar esa herida para que ese síntoma se vaya, ¿no? Ir a la raíz del problema, que no es el consumo, que es lo que hay detrás. Porque una persona sana, lo que digo, no termina en un proceso de adicción, ¿no? Si pudieras a este punto, Simón, hablar con tu yo pasado, con tu yo en pleno proceso de adicción, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que no todo es tan oscuro como ve. Le diría que tuviese esperanza, aunque no hubiese esa luz al final del túnel que decía antes, porque las cosas que uno en un momento, en el momento presente, las ve como algo difícil, algo complicado, al final puede ser la mayor bendición que puede ser de tu vida. Yo, gracias a este proceso personal que tuve de adicción, es que es el mayor regalo que he tenido. Es decir, gracias a esto me he podido conocer a mí mismo, he podido encontrar mi propósito, he podido mejorar mis relaciones, he podido mejorar mi estado mental, mi físico, encontrar un camino de vida que realmente en otro momento no hubiese llegado, ¿no? Y creo que para la mayoría de personas, para algunas personas es una adicción, para una de las personas es una enfermedad física, un tumor, pero siempre normalmente está muy ligado esto a ir a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, sobre todo le diría que tranquilo, que paciencia, porque la luz llega y aunque no lo crea en ese momento, y por todo lo que está pasando, es el mayor regalo que va a tener en toda su vida. O sea, que sea paciente y que empiece a trabajar en sí mismo, porque va a ser lo que digo, o sea, una salvación y no solo una salvación, sino una transformación completa, plena, hacia la libertad, que es lo más... Algo que ni me hubiese imaginado lograr en otro momento, ¿no? Y es muy curioso que gracias a través de este proceso y a este, lo que en momento pudo ser lo peor de mi vida, ha terminado siendo lo mejor, ¿no? Y cómo al final una herida puede terminar siendo una cicatriz y decir, mira esta cicatriz, gracias a esta cicatriz es quien soy hoy, gracias a esta cicatriz estoy haciendo lo que estoy haciendo y gracias a esto he podido descubrir lo que vale y lo que no vale, ¿no? Y reconectar con tu yo verdadero y con tu yo divino y poder ser pleno, libre y vivir en la verdad, ¿no? Entonces, que hay luz al final del túnel, que tranquilo, que no todo es tan oscuro como parece. Gracias, Simón. Pues con estas palabras estamos llegando ya al final de la charla. Quiero agradecerte a ti, precisamente, Simón, por abrirte en canal con nosotros, por compartir tu historia de vida, que pueda ser motivación y que siga siéndolo para tantas personas que puedan seguir acudiendo a ti para que puedas ayudarles y que en este proceso sepamos, que yo creo que es lo más importante, que no estamos solos, que de verdad hay otras personas que se sienten igual de perdidos como nosotros y que ahí, pues, encontrar la ayuda, encontrar las herramientas y encontrar el camino que nos haga, como tú bien decías, renacer, yo creo que es el punto, ¿no?, exacto, y que hay que realmente llegar a él en este camino, en este ámbito de las adicciones. Muchísimo ánimo para todas las personas que estén viviendo un proceso así. Se puede, como bien decía Simón, así que ánimo para todos, un abrazo enorme y todo el apoyo desde Mindalia Televisión. Simón, por nuestra parte, encantados de haber podido coincidir contigo. Era tu primera vez aquí, así que ojalá que no sea la última y podamos verte muy prontito. Y bueno, me encantaría que pudieras ser tú quien pueda despedir la entrevista que hemos compartido hoy. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Laura, por este espacio, por haberme tratado tan bien y sobre todo muchas gracias también a Mindalia por la labor que hacen, por el trabajo que hacen, porque creo que en los mundos que corren y en los tiempos que corren es muy importante tratar de hacer un mundo mejor y sin personas como vosotros y sin proyectos como el vuestro, esto no sería posible. Así que nada, muchas gracias también a todos los que estáis aquí en el programa y lo dicho, que para adelante hay luz al final del túnel y que renacer está en tus manos. Un abrazo.